El título de este tema es El crisol del pastor, y el versículo central se encuentra en el Salmo 23, versículo 3, que dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y a lo largo de esta nueva serie de temas, vamos a estudiar acerca del fuego refinador de Dios, las cosas maravillosas que Dios hace para pulirnos como hijos suyos, para dirigirnos hacia los mejores caminos en esta vida, para que nosotros podamos llegar al gran objetivo que Él tiene para nosotros: encontrarse con nosotros un día ahí en el cielo y no apartarnos nunca más de Él. Y el estudio central, el texto central que estamos estudiando, se encuentra en el Salmo 23, que es un salmo precioso, el famoso Salmo del Pastor. Aunque no debería llamarse Salmo del Pastor, un profesor me dijo alguna vez de que este salmo se entendería mucho mejor si nosotros lo entendiéramos desde la otra perspectiva. Si en vez de llamarlo Salmo del Pastor, nosotros lo llamaríamos o lo llamáramos el Salmo de la Ovejita. Porque, decía este profesor, para entender correctamente este salmo, uno tiene que imaginar que es una ovejita del Señor, una ovejita que necesita mucho del pastor. Y la verdad, si una oveja quiere crecer sana, robusta, fuerte, bien cuidada, necesita del cuidado del pastor, necesita del cariño del pastor, necesita de la providencia que el pastor le pueda brindar para que esa ovejita crezca fuerte, segura, para que todo en su vida le vaya bien. Y el Salmo 23 es un ejemplo maravilloso de lo que es la poesía hebrea. La poesía hebrea se basa en el tema de la repetición. A medida que se van dando los versos, muchas veces armados en pares, en dos frases, por ejemplo, o a veces hasta tres frases, cada frase va repitiendo de alguna forma la frase anterior, para que nosotros podamos entender el mensaje que quiere transmitirnos ese salmo de una forma más cabal. Esa es la forma como el genio de la poesía hebrea se manifiesta. No hay tanta métrica o rima como en nuestra poesía castellana. Es diferente. La idea es que los conceptos se vayan repitiendo. Es cierto que a veces cuando tú lees en hebreo la poesía hebrea, hay una repetición de sonidos que le añade un significado más lindo al hecho de leer los salmos, de hasta cantar los salmos, porque eran canciones también. Pero esencialmente, lo que nosotros nos podemos dar cuenta hoy en nuestro castellano son esas repeticiones de significado que le van dando profundidad a ese tema tan lindo que se presenta en el libro de los Salmos, y específicamente en el Salmo 23. Porque este salmo va a tratar acerca del cuidado de Dios por sus hijos, y acerca de que Él está dispuesto a no abandonarnos nunca y a conducirnos por los mejores caminos que una persona puede tener la oportunidad de pasar. Y empieza este salmo hablando acerca del pastor. La oveja empieza el salmo diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Muy interesante esta primera frase. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí nomás hay un par de frases, y estas frases van a repetir el significado. Si Jehová es mi pastor, nada me pasará. Nada me puede pasar en este mundo si tengo a Dios a mi lado. Yo puedo estar seguro en este mundo solo y solo si tengo a Dios a mi lado. Cuán importante es que nosotros como seres humanos podamos reconocer el valor de tener a Dios como Padre. Efectivamente, la Biblia va a decir en diferentes lugares de que el Señor es alguien maravilloso. Y cuando se toma la figura, la imagen de Dios como pastor de su pueblo, es un cuidado maravilloso, es una ilustración poderosísima del profundo amor y poder sustentador de Dios por nosotros. Isaías capítulo 40, versículo 11, dirá que Dios cuida a todas sus ovejas, que no hay forma en la cual se nos pueda caer un pelito de nuestra cabeza sin que Dios no se dé cuenta de ello. En Jeremías capítulo 23, versículos 3 y 4, se habla de que Dios nos junta, nos reúne a las ovejas, vela por nosotros y cuida incluso de los pastores auxiliares que están velando por nuestras vidas. En el libro de Ezequiel, el capítulo 34, versículo 12, Dios se presenta como un pastor que conoce a su rebaño, que libra a las ovejas de su rebaño de todo peligro, que está con ellos siempre. En San Juan capítulo 10, versículos 14 al 16, Jesús se presentará como el buen pastor, aquella maravillosa figura, aquella maravillosa frase de nuestro Señor Jesucristo diciendo: yo soy el buen pastor. Pero no un buen pastor estático, sino un buen pastor que llama constantemente. Y las ovejas verdaderas escuchan la voz del buen pastor. ¿Sabes? Tú quieres ser un cristiano verdadero, tú quieres ser un cristiano auténtico. Tienes que aprender a hacer de Dios lo más importante de tu vida. Tienes que aprender a escuchar y hacer caso la voz del pastor. Este es uno de los puntos fundamentales del cristianismo. Que tú estés dispuesto ya no a hacer lo que tú quieres hacer en la vida. Ya no a andar con las personas que tú quieres andar en esta vida. Ya no a ir a los lugares que tú quieres ir o los que te convienen solamente, sino ir a donde Dios quiere que tú vayas. Y a lo mejor el Señor quiere que tú vayas a un lugar donde no todos te caen bien, por ejemplo, pero vas a tener que ir ahí, porque es la voluntad de Dios, porque para algo Dios te llama a ese lugar. Hay gente que no quiere ir a la iglesia, por ejemplo, porque dice: yo cómo voy a ir a la iglesia, si en la iglesia hay tantas personas tan malas. Y si Dios te está llamando para que a través tuyo esa iglesia pueda cambiar, no tengas miedo de ser un auténtico hijo de Dios. Haz caso a la voz del pastor. Dobla tu cabeza y síguelo. Él no te va a llevar por un camino malo. Él te va a llevar por el mejor camino que una persona puede seguir. Finalmente, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, el apóstol va a aplicar la figura a la realidad cuando él dice de que Dios pastorea nuestras almas, Dios pastorea nuestras vidas. Ser un cristiano es entrar en pacto, en alianza, con alguien que te va a llevar por un camino de toda seguridad, por un camino maravilloso que te lleva a la vida eterna. Pero el Salmo sigue diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabes? La vida cristiana es la mejor vida que una persona puede seguir. En muchos momentos y de muchas maneras, Dios, a través de su protección, de su providencia maravillosa, nos va a llevar por lugares especiales, por pastos fértiles. No hay persona que quiera seguir a Dios que no pueda encontrar en esta vida el alimento necesario, espiritualmente hablando, para ser una persona feliz. Si tú quieres buscar a Dios en su santa palabra, vas a encontrar suficiente alimento para saciar tu alma. Y vas a encontrar allí que los caminos de Dios son los mejores caminos, son caminos de delicados pastos. El Señor también dice en el Salmo 23 que conforta nuestra alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Otra de las cosas que este Salmo va a decirnos es de que Dios nos da gozo en esta vida. No solamente Él está contento con llevarte por el camino que Él quiere, no solamente Él te va a llevar muchas veces en esta vida a lugares donde tú vas a encontrar suficiente alimento y suficiente agua para ser una persona espiritualmente realizada, que estás cerca al lado de Dios, que tú sabes que tú estás totalmente en paz con Dios. No solamente eso, la palabra de Dios dice de que el Señor conforta nuestra alma, o sea, nos hace sentir felices, nos hace sentir alegres. ¿Pero cómo así? Guiándonos por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es aquí donde el apóstol Pablo va a decir de que él se sentía el hombre más libre del mundo porque era un esclavo de Cristo Jesús. ¿Sabes? Si nosotros viéramos las cosas que Dios nos dice en su palabra, esto no debes hacer, hijo, esto no debes hacer tampoco, no como prohibiciones de parte de Dios, sino como un camino de justicia que Dios ha puesto ahora ante nosotros para que seamos felices. Si nosotros viéramos las cosas de ese punto de vista, ¿cuán diferente sería nuestra visión respecto al camino cristiano? Hay gente que no quiere seguir a Dios porque sabe de que seguir a Dios va a implicar dejar algunos caminos, dejar algunas cosas, y las personas lo pueden tomar como una prohibición, como que Dios es demasiado exigente con uno. Pero ¿sabes por qué Dios te pide esas cosas? Porque Él sabe qué es lo mejor para ti, y más aún, Él quiere confortar tu alma. Él quiere que tú seas feliz. Es por eso que Él te aconseja en su palabra, te pide en su palabra: no andes por estos caminos, yo tengo el mejor camino para ti. Y el Salmo sigue diciendo, entrando ya más o menos al tema general de este trimestre: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y la primera frase de este fragmento del Salmo nos va a poner en una situación distinta. Pasamos de los pastos tiernos y el agua tranquila a una situación difícil. A veces las ovejas tienen que pasar junto con su pastor por valles oscuros. A veces las ovejas tienen que enfrentar lugares difíciles, valles de sombra de muerte. En la vida cristiana, muchas veces uno enfrenta situaciones difíciles. Y si tú ya tienes algunos años en la vida, y a lo mejor, si tú me estás escuchando y eres apenas un niño, quizá ya, incluso siendo niño, has pasado por situaciones de valle de sombra de muerte. Dios no le dijo a sus discípulos de que estas cosas no nos pasarían jamás. A veces, los valles de sombra de muerte, nosotros nos los buscamos por pecados que cometemos, por descuidos que nosotros realizamos. Por ejemplo, si tú sales en una noche de invierno fría y sales solamente con una remera, con un polo, sales a la calle, te vas a dar un paseo de 2 horas y vuelves a tu casa, no le puedes echar la culpa a Dios si pescas una neumonía en ese momento. No, no le puedes decir eso a Dios. Sencillamente conseguiste lo que tú buscaste. A veces nosotros sufrimos por causa de nuestras malas decisiones, cosas que nosotros mismos provocamos. Pero aún así, dice la Escritura, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aún ahí en esa situación, si tú clamas a Dios, Él no te va a dejar. Él te va a brindar su ayuda y sobre todo te va a brindar su compañía. A veces los seres humanos sufrimos por causas ajenas a nosotros, porque vivimos en un mundo de pecado, porque a lo mejor en nuestro código genético inclusive ya hay una carga de mal. Hay gente que desarrolla enfermedades que las tuvieron sus padres, que las tuvieron sus abuelos o sus bisabuelos. O heredamos tendencias hacia el mal que se convierten en oportunidades de tentación. ¿Por qué sufrimos entonces esos valles de sombra de muerte? Nosotros no buscamos eso. Fue por causa, como Jesús diría, por causa del pecado de nuestros padres, por causa del pecado que arrastramos, que llevamos en nuestro código genético. Aún así, aunque eso haya pasado, también Dios promete, no que no te va a pasar nada, sino que Él va a estar contigo en ese momento. Y a veces sufrimos por causas inexplicables. Ni la buscamos, ni viene en nuestro código genético. Tú sales a la calle, te atropelló un auto. ¿En qué código genético está? Tú no la buscaste tampoco. Te atropelló, fue un accidente, una cosa tremenda. No volviste a tu casa. ¿Qué pasó? Jesús dice que a veces nosotros sufrimos para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Porque vivimos en un mundo donde el diablo quiere atacarnos, así como Job, y arbitrariamente nos ataca, sin que nosotros lo hayamos buscado, sin que nosotros lo merezcamos de ninguna manera, él sencillamente nos ataca. Dios no prometió de que Él nos va a librar de todas esas cosas. Él sí prometió de que va a estar contigo a tu lado, si tú quieres andar con Él. Y estar al lado de Dios en medio de una crisis, en medio de una prueba, te da otra perspectiva, te da otra esperanza, te da otra expectativa. Es mucho mejor enfrentar estas cosas sabiendo que lo haces de la mano de Dios. Sigue diciendo el Salmo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En estos momentos, cuando uno pasa por valles oscuros, de sombra de muerte, a lo mejor la ovejita puede perder de vista al pastor y no sabe dónde está el pastor. Y la oveja no puede pararse sobre dos patas y buscar con la mano dónde está el pastor. La oveja no es un ser humano. Entonces, ¿cómo la oveja va a saber dónde está el pastor? A lo mejor la oveja puede empezar a balar. Y es ahí donde el pastor puede hacernos un toquecito. Darnos un toquecito con su vara, con su cayado. Y ese toquecito es como la mano del padre que agarra a un niñito que tiene miedo de andar por un camino oscuro. Ese cayado en el lomo, en la cabecita, nos indica de que Él está ahí con nosotros. Ese es el significado de la vara y del cayado que infunden aliento. Al sentir de que Dios está a nuestro lado, a través de sus providencias, a través de las cosas que vemos que Él ocasiona en nuestras vidas, porque si tú buscas a Dios, es imposible que no hayas visto la vara del Señor, el cayado del Señor, que te muestra hacia dónde tienes que ir, que cuando no puedes ver, porque hay momentos en nuestra vida que las preocupaciones, las ansiedades son tantas, que nosotros decimos, Señor, ¿dónde estás tú? Y es ahí donde Dios nos dice, aquí estoy. Lees un pasaje de la Biblia y justo era lo que necesitabas ese día. Lees la devoción matutina y era el pasaje que hoy día necesitabas para ti. Esos son los toquecitos en el lomo, con la vara del Señor. Dios te dice, no tengas miedo. Yo estoy aquí contigo. Aunque ahorita parece que no me ves, entiende que estoy más cerca de ti que nunca. Esa es la vara del Señor. Sigue diciendo este salmo. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Se cambia el tema. Ahora se cambia el panorama. Ahora ya no estamos andando ni en un lugar de pastos delicados y agua tranquila, ni en un lugar de valle de sombra de muerte. Ahora el panorama cambia totalmente. Ahora estamos en un banquete. Ahora ya llegamos a la casa. Ahora estamos en un lugar seguro. Pero no tan seguro. A veces, en los lugares que nosotros pensamos que son más seguros, también están nuestros enemigos. Hay enemigos que acechan al ser humano. Los enemigos pueden ser malos amigos. Los enemigos pueden ser malas costumbres que uno tiene, defectos de carácter. Hay enemigos que nos miran, el diablo mismo que nos acecha, que nos tienta de mil formas, tratando de hacernos caer. Pero sabes, Dios nos promete en su palabra de que Él no nos está llevando a un lugar donde Él quiera nuestra perdición. Él nos lleva a casa. ¿Y a casa para qué? Para vivir con Él, para estar con Él, incluso en presencia de nuestros angustiadores. Un día, cuando venga la Nueva Jerusalén, cuando la Nueva Jerusalén descienda del cielo, el Señor aderezará una mesa y nosotros estaremos allí con Él, en presencia de nuestros angustiadores. ¿Los seres humanos tenemos enemigos? Sí, y tenemos enemigos. Los pastores tenemos enemigos. De dentro y de fuera a veces. Los hermanos de iglesia tienen enemigos. De dentro y de fuera también a veces. Todas las personas tenemos enemigos. Lamentablemente el mal existe en nuestro mundo. Y a medida que el mal va creciendo, bueno, es de esperarse que estas cosas pasen. No debes tener miedo frente a los enemigos que aparecen. Porque sabes, si estás en la iglesia, tienes que tener la total seguridad de que es Dios quien guía esta iglesia, de que es Dios quien mueve los hilos realmente de esta iglesia. No son los seres humanos, y los seres humanos tienen que ser muy cuidadosos en entender de que si Dios les ha permitido tener una posición de responsabilidad grande en su iglesia, deben ser muy cuidadosos en obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, a su voluntad revelada en la palabra y en el testimonio. Porque si no, un día eso que ellos hacen Uno, si planearon el mal contra alguien, Dios lo va a arreglar porque Dios dirige esta iglesia. Y en segundo lugar, ellos serán juzgados un día por esas decisiones equivocadas que tomaron. Y si uno, yo soy pastor de iglesia, tienes a tu cargo decisiones que tomar, debes hacerlo con la igual responsabilidad, orando y pidiendo a Dios su bendición. Sigue diciendo el Salmo, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Un día Dios nos va a llevar con Él a su casa en el cielo. Allí nos sentaremos y estaremos con Él. Pero aún hoy en esta vida, muchas veces cuando las personas dicen, este cayó, no se va a levantar. Si tú te tomas de la mano del pastor, si tú le pides al Señor, Señor, dame un golpecito para saber de que tú estás ahí. Guíame, Señor, por el buen camino. El Señor te va a sacar del camino. El Señor te va a llevar a estar al lado de Él nuevamente. La gente va a ver de que tú estás al lado de Él, Señor, nuevamente, alimentándote de Él nuevamente. El Señor te va a levantar frente a las demás personas. Y el Señor te va a cuidar. Por eso termina este salmo diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Interesante, ¿no? El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Si yo quiero ser una oveja del Señor, si yo quiero tener esa experiencia linda de andar con Dios siempre, necesito su misericordia, necesito su bien. Y Dios, aquella persona que quiere hacer un pacto con Él, le ofrece dos cosas, bien y misericordia que te sigan todos los días de tu vida. Puede ser que ahora esté hablando con alguien que en un tiempo estuvo muy cerca de Dios, pero ahora te quieres alejar de Él o te estás enfriando en tu relación con Él. ¿Acaso no sientes de que Él cada día te muestra su bien y su misericordia a pesar de lo que estás haciendo, hermano, para que tú vuelvas a Él? ¿Por qué no tomar hoy la decisión, Señor? Si tu bien y tu misericordia me siguen, ayúdame a estar cerca a ti, Señor. Ayúdame a andar por el camino que tú quieres que yo ande, y no por donde yo quiero ir. Ayúdame, Señor. Y sigue diciendo el salmista, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el objetivo de Dios, para ti y para mí, y espero que se cumpla, por la gracia de Dios.